buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy traemos una nueva emisión de un programa de En Tarla Entre Amigas. Bueno, voy a recordar que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto que lo quieres volver a escuchar, lo puedes descargar desde la página archive.org. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues por aquí damos la bienvenida a Angelines. Buenos días, Nines, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todas. Chelo, que va a ser su cumple dentro de poquito. ¿Qué tal, Chelo? Muy bien, muy contenta de volver a... que me daba miedo venir, pero bueno, de momento me lo estoy pasando bien. Qué bien, al final te vas animando, claro que sí. Por ahí tenemos a Dalia. Buenos días, Dalia. Buenos días, estoy muy, muy bien, lo puedo decir claramente que me siento muy, muy bien y espero continuar así y asistir a todas las fiestas que vienen ahora. Claro que sí, qué bueno. Y a mi izquierda tenemos a Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días. ¿Estás pues bien? Nada, pues un viernes más y encantada de estar con mis compañeras y más con el programa que tenemos hoy de fiestas. Di que sí, estupendo. A los mandos tenemos a Ana. Bueno, pues muy buenos días, con muchas ganas de este nuevo programa, tan fiestero además, porque bueno, estamos en el inicio del mes de mayo y por lo tanto, pues dentro de nada es la fiesta de San Isidro, ¿verdad? Que son las fiestas más populares de Madrid. Y por eso hoy, pues vamos a hablar de cómo recuerdan nuestras queridas amigas sus fiestas populares que hayan vivido a lo largo de su vida, que seguro que se la han pasado muy bien. Y nada, pues vamos a dar inicio a este programa de hoy. Angelines, ¿quieres empezar tú? No sé cómo llamarte. Te llamo Angelines, te llamo Nines, cada como vez te llamo quieras, de una manera. Me da igual. Por Nines me llaman de Angelines, Nines, depende. Me da Venga, igual. Pues lo dejamos en sí. Nines, que es más cortito. Hay vale. muchísimas fiestas que seguro que has vivido y has disfrutado, pero ¿cuál nos bueno, quieres contar muchas, hoy? Muchas, muchas. No, yo como soy de Madrid ¿sí? y vivo enfrente del Parque de San Isidro, es la que más hemos celebrado en mayo siempre. Cuando éramos pequeños, con mis padres, ponían verbena, ponían, como dice Chelo antes, el organillo, había sus puestos de rosquillas, sí. y bueno, pues era tradición el día San Isidro hacer la comida, si no llovía, uh-huh. irnos a la pradera, ir a la fuente a beber agua, a la ermita y todas esas cosas, se llenaba de gente, y bueno, era muy divertido, como no éramos jóvenes y niños, pues nos lo pasábamos muy bien, muy bien. Hombres, mujeres, de todas las edades. Todavía de todo. Había gente que iba disfrazada de chulapa y hacían también sus bailes y esas cosas. ¿Tú te vestías de chulapa? No, ¿no? Yo todavía era muy pequeña para... No sé, no soy muy amiga de disfraces. Uh-huh. Pero bueno, me lo pasaba muy bien. Como éramos cinco hermanos, pues todos allí íbamos a pasárnoslo bien, a merendar. ¿Qué? Y hasta... ¿Cuáles eran las comidas que se llevaban? Pues siempre, pues lo de siempre, la tortilla, los filetes empanados, se llevaban a lo mejor ensalada, fruta y luego pues las típicas rosquillas que comíamos, que a mí por supuesto son muy sosas. ¿Sí? Para ser un dulce de aquí, uh-huh. no son de los dulces más buenos que eso. Bueno, ahora están, ahora para mayo las suelen vender en los supermercados, sí, el año sí. pasado no, que yo creo que no nos juntamos, pero el anterior yo sí. suelo comprar y traer aquí, si recordáis, sí. compré unas que eran bañadas en limón, que sí, yo esas no las había sí. probado nunca, las, hay, sí. las listas, las tontas, pero estas eran sí. en limón, así como con sí. un glaseado y estaban muy buenas. Sí, no, sí, buenas están, pero no es un dulce así muy... Porque luego cuando, bueno, no tiene nada que ver, la almudena, sacaron la corona, que eso antes no existía. Uh-huh. Y los pestiños también eran muy típicos claro. en Madrid. Sí. Pero tampoco veo yo que... Ya no tanto. Es que la gente ahora, como no se puede tomar azúcar ni nada de esto, claro. pues cada día comemos menos cosas. sí. Muy bien, Nines. Y Chelo, ¿tú qué fiestas recuerdas con más cariño? Pues yo las de Santa Águeda, que se celebran el 5 de febrero. Sí. Y entonces... En mi pueblo ese es el Día de la Mujer. Ajá, sí. Entonces somos un grupo de somos un grupo de amigas que nos vestimos todas de trajes regionales de Santa Águeda. ¿Sí? Entonces las mayordomas tienen que dar, pongo por ejemplo, una colación de naranjas de estas de sangre de toro, que es la tradición. Sí. Se alquila una de estas de las gatillas, van a por las mayordomas al centro cultural que tenemos allí, bajamos en procesión a misa, luego después de misa se sale en procesión con la Virgen, se bailan las jotas, pongo por ejemplo, en la plaza, y luego después se da una colación, como te digo, de naranjas de sangre de toro, de esas coloradas que son, la cáscara tienen colorada, que te ves más a lo mejor para encontrarlas. Se dan una colación y se pide a todos los hombres. Y luego ya los hombres tienen que desaparecer del mapa porque es de mujer. Luego nosotros, pongo por ejemplo, va uno que nos hace la comida y nos pone las mesas y nos sirve todo. Claro, pagándolo. Pero entonces ese día es de la mujer. Si un hombre acierta a meterse en el centro donde estamos nosotros, le manteamos. Entonces eso, y nos lo pasamos muy bien. Luego os enseñaré las fotos cómo vamos vestidas. Sí. Vale, como ahora no podemos ver las fotos, cuéntanos, ¿cómo vais vestidos? Pues unos manteos, por debajo van unos pololos, medias de ganchillos de botones, ¿cómo se llama esto, hombre? De garbanzos que se hacen, vamos, no de garbanzos, se hacen de punto de ganchillo, pero de garbanzos son, no, se llaman las medias, que van como garbancitos hechos así. Luego el mantón, una blusa blanca o negra, como la quieras llevar, y luego o una gorra o un lazo aquí atado con un moño que cuelgue para atrás. Luego se las enseño. ¿Y esa tradición se transmite de madres a hijas? Sí, sí, eso lleva muchos años. Lo que pasa que ahora ya, porque antes se salía a pedir todas las mujeres, había una feria que pasaban todos los que iban a la feria por el pueblo ese, a otra feria de un pueblo, y eso había todos los viernes. Entonces las mujeres salían todas a pedir a los hombres que pasaban por allí y siempre los daban. Bueno, entonces era a lo mejor una perra gorda, una peseta y cosas de esas así. Y luego ya con eso, pues ellos lo usaban, bueno, pues para gastos de la comida. Si en vez de tocar a 10 euros, pues tocábamos a 15. Pero eso viene de tradición de siempre. ¿Y dónde está tu pueblo, Chelo? En la provincia de Ávila, a unos 35 kilómetros de Ávila. El pueblo es Urtún Pascual. Sí. Y hoy, a día de hoy, se sigue celebrando. Sí, sí, sí, lo seguimos celebrando. Bueno, se había perdido un poco, pero luego ya hace 10 años así empezamos nosotros otra vez toda la juventud, porque ya no había gente en el pueblo, pero luego ya empezamos todas las de Madrid a hacer, y eso, y cada año son dos mayordomas, que se llaman mayordomas, ¿sí?, que son las que se encargan de buscar las naranjas y los pollos para dar la colación cuando van a buscarte a ti al hogar. Y bajamos todos en procesión por tocando la gatilla y todo. ¿Y se van rotando el puesto? Sí, va, sí, nos vamos rotando el puesto las mayordomas. Luego ya, ¿sabes lo que pasa? Que como no éramos muchas y el grupo eso, pues acordamos de pagar las naranjas, los gastos todos a medias, de todas las que somos 30 o 40, pues a medias lo pagamos todos los gastos. Porque si no, de seguida nos tocaba una, a lo mejor no quería, cosa de esas, y es así, pero se pasa divinamente, se disfruta mucho. Bueno, hoy estamos con nuestra charla entre amigas. Perdonadme porque hoy he tenido un poco de problemas técnicos, pero bueno, nuestras amigas nos estaban hablando, aunque no se estaba escuchando bien, lo siento muchísimo, de verdad, de las fiestas populares que han vivido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, si nos podéis volver a recordar, por favor, contarnos. Yo la mía es... Perdón. La de Santa Águeda, que se celebra el 5 de febrero todos los años. Y ha habido un año que, mira, los gaitillas que los colgaba así de ir tocando la flauta, se quedaba helado. Claro. Del nevazo que había. Del frío, ese. Claro. Porque tu pueblo está en Ávila y ahí sí, hace... Sí, sí, sí, ahí hace mucho frío. Pero vamos, ya te digo que son extraordinarios, lo pasamos, bueno, pues, como no, estupendamente. Porque luego es la que te digo, es día de la mujer y no lo pasamos bien porque luego... El de la gaitilla se queda allí para estarnos tocando mientras estamos comiendo, luego nos pone baile después y bailamos, o sea que muy bien. Recuérdanos lo de las naranjas que nos has contado. Las naranjas son de naranjas de piel de toro, que se llaman, ¿sí?, que son de estas coloradas, que son coloradas por fuera, y el zumo le tienen colorado, sí, de sangre de toro. Sí, se llaman sangre de toro porque son coloradas. Sí. No se ve muy bien en pocos sitios, pero sí las encontramos. ¿Y qué es lo que se hace con ellas? No, se da colación tres naranjas a cada uno de los que vayan a acompañarte después de la procesión y todo. ¿Como de regalo? Sí, sí, como de regalo. Y luego ya cuando cogen la colección, pasamos la cestilla por todos los hombres para que echen todos una voluntad, lo que quieran. Y luego ya una vez que se ha hecho eso y el baile ha terminado, ese baile de por la mañana, los hombres ya desaparecen. Antiguamente se iban a casa. Ahora ya también han cogido y se van a un pueblo u otro, reservan sitio para irse a comer y se van los hombres para otro sitio. O sea que desaparecen, pero que desaparecen pueblo. Sí, sí, sí, sí. Antes iban a casa, pero ahora no. Ahora se marchan también, han dicho, ah, pues no. Tienen su propia fiesta paralela. Porque también el Día de la Cruz es la fiesta de los hombres. Y nosotros la hacemos fiesta por otro lado. Ah, claro que sí. Cada uno en su espacio. Sí, sí, sí. Y nos decías que todas las generaciones participan, sí, sí, sí, mayores, sí, sí, pequeñas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya mayores en mi pueblo es que ahora mismo viven, que duerman allí 7 personas. Jolines, muy poquitas. Claro. Muy poquitas. Y todos ya muy mayores. Claro. Que ya no, eso no, pero es un grupito y tampoco somos, no crees que somos muchas. Claro. Pero bueno, el primer año fue el periódico de Ávila y nos sacó en el periódico. Mira, no me da cuenta de traer el periódico, nos sacó en el periódico y salimos bien. En... Qué bien. Porque avisamos que fueran y fueron. Y fue una noticia. ¿Y nos has contado cómo son los trajes? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Son, ya te digo, la falda lleva es roja, verde, negra, cada uno como la quiera llevar, sí. Con adornos o bordados. Y luego arriba es una blusa blanca, pues si llevas la falda roja con un lacito rojo aquí, si la llevas verde, pues con el lazo rojo aquí. Y luego el mantón, un mantón de estos, de como los de aquí de San Isidro, ¿sí? El mantón. Y luego arriba va una cinta con un moño así o una gorra, lo que pasa que gorras ya no las encontrábamos. Yo el primer año la llevo porque me la dejaron, pero luego ya no la he vuelto a llevar. O sea, que tú te pones un lazo. Un lazo, sí, vamos todas con el lazo. Te haces como un moño así, o con los que tenemos pelo corto, y va el lazo así con una laza que cuelga así para atrás. Ah, mira, qué guapa. Eso es de mayordoma. No, no, todas, vamos así. Todas. Todas. ¿Y luego las mayordomas? Sí, van vestidas igual, sí, pero cada año nombramos a dos, que son las mayordomas, que se dicen las mayordomas. Claro. Sí, sí, sí. Que son las que se encargan de comprar las naranjas, comprar los bollos, porque cuando te van a buscar para ir en procesión a misa, pues se da una colación de bollos también. ¡Qué rico! ¿Y ese día los hombres? Sí, sí, sí, bueno. No, ese día mandamos las mujeres. Allí los hombres, por supuesto, que, no valen que desaparecen. Desaparecen. Sí. Muy buena. Muy bien. Y Nines nos quería contar también su experiencia en las fiestas de San Isidro, ¿verdad? Pues ya había comentado que yo soy de Madrid. Y claro, donde he vivido, que está aquí cerca, es la colonia del Tercio, pues estaba cerquita. Entonces íbamos, mi madre, con todos los que éramos, demasiado sacrificada, porque tenía trabajo para aburrir, pero hacía sus tortillas y eso, y íbamos a la pradera. Y allí pues pasábamos el día, pues eso, con la merienda y jugando y... Y también ponían a veces en cerca una verbena de cacharritos y esas cosas. Y bueno, pues lo pasábamos muy bien también. ¿Comentabais que había antes alguien que iba con un organillo, con una flautilla? Sí, sigue, y lo hay todavía, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Pero iba pasando por los barrios o que era un poco bueno, efecto en llamada? Bueno, en ese momento o... iba donde había más gente. Pero, por ejemplo, mi padre, que es del barrio de La Latina, donde ponen el rastro, sí. Que él ha vivido al lado de la Plaza Cascorro, ahí se celebraba también mucho la Virgen de la Paloma, que es en agosto, sí. Y eso es muy típico, lo del organillo, hacían fiestas en las casas, limonada, y también era de muy chulapos, aunque no fuera San Isidro, la Virgen de la Paloma también se celebra mucho en Madrid, mucho. Nos contaba Sana también que en Madrid tenemos dos trajes regionales. Sí, efectivamente, en las fiestas de San Isidro, en las fiestas de la Paloma, que son las fiestas más populares de aquí de Madrid, pues normalmente las mujeres llevan dos vestidos. Uno, que es el más conocido, por decirlo así, que es el de chulapa, este que es ajustadito y luego termina en campana. Y luego hay otro vestido que no, es una falda más amplia y llevan una redecilla en el pelo. Sí. Bueno, pues es que resulta que Uno, el de Chulapa, pertenecía a las clases altas, ¿no? A las mujeres que tenían, sí, pues más poder económico. Y el otro, en cambio, pues pertenecía a las goyescas, se le dice el vestido, sí, de goyesca, que era el vestido popular de las clases medias o de las clases de las mujeres que trabajaban principalmente en el campo, ¿no? Y era un poco más sencillo y eso, y era como su traje de fiesta, ¿no? De los días importantes, sí, las mujeres que trabajaban en el campo principalmente o que tenían una vida pues más humilde, se vestían con ese traje. ¿Y por, sí, eso hay dos? No, aquí hay en Madrid hay un museo del traje, que es donde se ven todos los tipos de traje que se han vestido en esas épocas. Sí. Que el otro día salió con las fiestas del 2 de mayo y sale el de goyesca, como dice mi compañera, y que son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. Sí. Y no sé si conocéis a un grupo de baile que se llaman Los Castizos, los hemos hablado alguna vez en la actividad de memoria, sí, que es un grupo de personas que pues quieren mantener el chotis y que bailan, sí, en la, sí, Plaza Mayor y demás. Sí. Y ellos lo que recuerdan es que no les gusta que se diga que vamos disfrazados, sino que es un traje regional. Que sí, entonces, sí, si nos vestimos de chulapos o de goyescas, vamos vestidos del, sí, traje regional, sí, sí, pero no disfrazados. Sí. O sea, de hecho, esas vienen a bailar muchas veces por las tardes, allá cuando es San Isidro, sí, por las tardes bailan ahí los chulapos en, sí, en el ese de donde dicen la misa, cuando, sí, la noche fuera, vienen a no sé a qué hora, a lo mejor las 6 o 7, pero también suelen venir 3 o 4 parejas a bailar el chotis ahí, uh-huh, para mantener las, sí, tradiciones, los hay, los, ¿verdad? Hay, sí, claro, sí, que sí. Muy bien, y por allí tenemos a Dalia, que nos puede contar unas fiestas un poquito diferentes, ¿verdad? Sí, bastante diferente, y muy pocas fiestas, pero se disfrutaba mucho, especialmente de los jóvenes. Allá se celebraba mucho la fiesta del 3 de mayo, y era la fiesta de la Santa Cruz, y allá había se puede decir que era la calle principal, la calle Bolívar, y había un calvario con las tres cruces allí, y eso era muy bonito porque se adornaban las calles con bambalinas. Primero se abría la fiesta con la Eucaristía, la Santa Eucaristía, y después se daba por abierta toda la fiesta. Y íbamos vestidas con faldas de flores, una blusita blanca descotadita, y con, no sé cómo le dicen aquí, allá le dicen alpargatas, chulas, sí, alpargatas. Se adornaban, se le ponían colores y se bailaba mucho, se bailaba el joropo muchísimo. También se hacía de bebida lo que llaman allá el carato de maíz, y también con el arroz blanco el caratillo. Y ponían mesa, se hacían empanadillas. Se disfrutaba mucho en el sentido de que todo se hacía y todo era gratis. Todo iba y no iba. Los hombres pues tomaban su cervecita, nosotros casi nunca tomábamos ninguna bebida alcohólica. Pero disfrutábamos mucho con juegos, bailes, se hacían carreras, se hacían luego carreras de saco, a ver quién llegaba. Y fue, para mí eso fue muy bonito allá en mi pueblo, un pueblo muy pequeño, imagínate, tendría hace 70 y tantos años que había muy poquita gente, allá no había radio, no había televisión, no se conocía de nada, lo que se podía se hacía. ¿Cómo son los trajes allí? Allá los trajes eran de una faldita floreada y con una blusita blanquita, escotadita, y como de las alpargatas se vestía, ponía uno. ¿Y mantón lleváis? No, allá no se conocía nada de eso. Para mí todo aquí es nuevo. Yo he venido aquí desde que estoy, como le digo yo, en mi escuelita, a las fiestas de San Isidro, y las he disfrutado mucho, porque yo aquí disfruto mucho la fiesta. Y también he ido aquí a la fiesta de la iglesia, que es la fiesta de San Roque, sí, que también allí ponen bebidas, hacen comida, bailan, hacen chistes, sí, y lo paso muy bien. Yo en realidad, donde estoy, lo disfruto muchísimo. Bueno. Sí. Di que sí, Dalia. Y además Dalia también va a bailar con nosotras sí. el día de San Isidro, ¿verdad? En la fiesta que nos claro, vamos a claro que sí. Y Toñi, ¿nos quieres contar un poquito tus fiestas tradicionales de pueblo, de barrio, de ciudad? ¿Cuáles recuerdas? Bueno, recuerdo la de mi niñez, que donde en vez de ir la de San Isidro era la de San Antonio. Y iba, mi madre me vestía de con el traje de chulapa, además hecho por ella misma. Y recuerdo pues de ir a cenar a la verbena de San Antonio. Y sí, llevábamos lo tradicional, lo de las tortillas, el jamoncito y todo para... Las viandas. ¿Y recordabas algunas fiestas en Galicia también? Sí. Bueno, la de Galicia, que se celebra el primer domingo de agosto. Allí se celebra lo que es la Virgen del Carmen y por la mañana es la misa. Van las niñas con el traje tradicional de mariscadoras y es la ofrenda de flores a la Virgen. Y luego ya por la tarde sacan la Virgen en procesión y la llevan por toda la ría. Viene a durar como una hora. Y la bailan, es muy bonito, es muy emocionante. ¿Y participan tanto hombres como mujeres, diferentes edades? Sí, diferente, sí. Van lo mismo el hombre que la mujer y los críos. En la procesión van delante las niñas, que también suelen ser algún niño. Esos son los primeros que van. Y luego ya van las mujeres vestidas igualmente con su traje. Y si van, hombre, los hombres son marineros. Sí, claro. ¿Y van vestidos de marineros? Sí, totalmente de marineros, sí. O sea, que tú puedes decir que has disfrutado y vivido de las fiestas de allí, de las de Madrid también. ¿Cuál? La de Madrid. ¿Elegirías alguna? ¿Te quedas con las dos? Pues las dos son muy bonitas, me quedo con las dos. Ya también cuando tuve a mi nieta le regalé yo el traje a mi nieta y hemos estado en esa, sí, con mi nieta en la verbena de San Isidro. Además vestida las dos. Muy bien. Mi nieta y yo. Claro que sí, eso sí que es bonito, ¿verdad? Compartir esa tradición. Pues si quieres, Ana, escuchamos una canción también muy apropiada para estas fechas. Perfecto, os la dejo ahí y ahora hablamos de ella. Venga. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia lo verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se... Bueno, pues teníamos aquí a Sarita Montiel, ¿no? En sus tiempos mozos, además, con este tema que se llamaba Los Nardos. Sí, Ana, nos querías comentar. Bueno, era se me ocurría aprovechar para hacer un recordatorio de las próximas fiestas que se van a celebrar aquí en la Fraternidad de los Cármenes. Sí, además tenemos aquí a estas mujeres lindas, estupendas y maravillosas que Gracias. Van a mostrar su talento el día 21 de mayo por la mañana, seguramente será a las 12. Os cuento un poquito el programa provisional, que no está cerrado. En principio, por la mañana tendremos una masterclass de Zumba. Después tendremos un taller de bailes en línea con Maribel, que ya lo conocemos. Maribel ha bailado varias veces con nosotras y tiene un grupo de baile pues que ensaya muy a menudo, pero es una clase abierta a todo el mundo para participar. Y me decía que si alguna quería venir vestida de chulapa también y con su mantón, pues ella dará algunas nociones de chotis y la que quiera que participe, ahí estaremos pasándolo bien. Uh-huh. Después tendremos nuestras actuaciones, que estamos trabajando dos coreografías, como bien sabéis, trabajando el ritmo, pues la armonía, lateralidad, trabajamos un montón de cosas en las clases de estimulación física y el recuerdo para luego acordarnos para dónde tenemos que ir, si para la derecha, para la izquierda. Y tendremos actividades intergeneracionales con peques a los que vamos a invitar a que jueguen a la rana, a la comba, juegos que eran a lo mejor más habituales a antes. A las chinas. A las chinas, muy bien, pues ese lo podemos practicar también, o las chapas también. Y la actuación de un mago. A mediodía tendremos un cocidito, que en principio se va a realizar aquí en casa de una vecina. Y por la tarde, actividades para los peques, talleres. Y esperamos que haya dos actuaciones, una un poco para el público general y después un concierto de rap para la población más joven. Uh-huh. Y el domingo por la mañana, que es el día 22, en el Cerro del Almodóvar van a organizar los compañeros de Espacios Abiertos una carrera para diferentes categorías, sobre todo para los más pequeños, pero también va a haber un apartado para cualquier persona, que solamente son 400 metros, se pueden hacer andando, se pueden hacer corriendo, y que han llamado la carrera por la superación, así que si os apetece, está por confirmar la hora, yo creo que también será alrededor de las 12, pues estaremos allí corriendo y aportando nuestro granito de arena en el deporte también de San Isidro. Muy bien. Bueno, pues animar a todas las personas que nos están escuchando a que acudan a estas fiestas que con tanto cariño se están preparando y que seguramente sea unos eventos súper divertidos y además con la participación de esta maravilla de mujeres que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, yo os quería preguntar sobre retomando el tema de las fiestas, ¿no? Pues, ¿qué os decían vuestros padres cuando salíais y ibais a ir a las fiestas? Pues cuidadito, que cuidadito, que los besos no hacían hijos, pero tocaban a vísperas, decía mi madre. ¿Ah, sí? Sí. No, está, yo... Pero vamos, bien. Está bien. Indicaciones. Yo, ¿sabes qué pasa? Que como siempre éramos bastantes hermanos, tenía dos mayores y normalmente íbamos todos, o sea, que era con más chicos del barrio y éramos muy jóvenes. Si yo no tenía, yo creo que ni 14 años, o sea, que aquí de novios no se hablaba. Y entonces íbamos y nos lo pasábamos muy bien. Yo nunca hemos tenido ningún problema de que me haya encontrado nada raro, o sea, íbamos a jugar, pero es que íbamos en pandilla, entonces era más difícil que alguien se atreviera, como ahora que va solo, más individualmente. Entonces, una vez me pasó, pero ya no en las fiestas, yendo al colegio. Como yo iba al colegio, a General Ricardos, al colegio San Miguel, yo tenía que bajar por una calle que hay un cementerio de los ingleses. Que entonces yo bajaba por ahí cuatro veces al día, subía, entraba a las 9 y yo iba sola, mi madre no podía llevarme, tendría 11 años, 12, y a veces cuando salía a las 6, que ya en invierno era de noche, a veces me encontraba algún sinvergüenza de estos, una vez que se quitaba la gabardina, y yo, pero mi madre me decía, si alguna vez te encuentras algo, tú llama a una puerta. Siempre a la primera que encuentres, llamas. Y así no sabe si vives ahí o alguien te abre o lo que sea, y ya por lo menos se va. Y es cierto. Pero vamos, sí, quitando una pequeña anécdota de esas. Sí, eso me nunca pasó, sí. Eso me pasó a mí en el barrio La Concepción, que tenía que... me bajaba en el metro del Carmen o Quintana. Quintana. Fue en Quintana. Mm. Y tenía que atravesar el parque. Claro. Y allí salió uno, lo que tú dices, sí, se abrió la gabardina y... Y te enseñaba ya tú qué forma de idiota perdido, pero bueno, esto siempre ha habido tonterías de estas. Pero sí, de ahí, gracias a Dios, no se atrevían a raptar, que yo sepa, porque no, tampoco sabía como ahora que se sabe todo. Sí. En televisión sí, sí, cualquier cosa enseguida, pero gracias a Dios... Y había mucho más... Se jugaba mucho en la calle. Sí. Entonces jugábamos, todos los vecinos te conocían, unos otros. He visto a tu hija aquí, he visto... Entonces era más difícil que no es como ahora, que la gente es más individual. Entonces era mejor. Ahora no nos conocemos los vecinos. Claro, es lo que pasa. Y antes todos, nos conocíamos todos. ¿Pensáis que... Ay, perdón. ¿Pensáis que ahora hay más miedo entre las chicas jóvenes, o bueno, no jóvenes, entre las chicas en general, a la hora de salir a la calle o disfrutar unas fiestas por el tema del acoso y el tema de las violencias machistas? Sí, sí, mucho, mucho más que antes, porque antes yo creo, yo cuando mi juventud yo no vi así, también nos recogíamos, vamos a ver, yo en mi casa aquí estaba viviendo con mi hermana y siempre mi cuñado a las 10:30 o las 11 estábamos en casa. Porque se iba al baile a las 6 de la tarde. Mm. Y ahora es que cuando sale es las 12 o la 1 de la mañana. Pero es que pasa en las fiestas del pueblo. Nosotros en agosto antes íbamos a todas las fiestas. ¿Por qué? Porque empezaba el baile a las 11. Bueno, pues cenabas, te ibas al baile. Pero es que ahora los bailes allí en los pueblos no empiezan hasta la 1, 1 y pico. Entonces ya no puedes ir, porque ya ¿a qué vas a ir? Y eso pasaba entonces. A las 10:30 estábamos recogidos y ahora es cuando salen. Y ya no el peligro de que ellos vayan mal, porque ellos a lo mejor van bien, pero luego todas las magias de estas que hay, cosas de esas, pues a lo mejor son las peores, porque a lo mejor salen de la discoteca y ellos salen bien, pero a lo mejor hay uno que porque le miren, pues ya está una puñalada. Y hay gente muy pervertida, se ven películas que antes no existían, no se veían, no digo, pero hoy día con la televisión, con las cosas que se ven, es que lo ponen a cualquier hora. Yo veo que mi nieto, que va a hacer 13 años, a veces está viendo unas películas que digo, joder, que la forma de los crímenes y la violencia. Y yo digo, pues antes estábamos jugando en la calle a esa edad. No veíamos televisión, que no había tampoco, o sea que... Y no había tanta maldad y tanto vicio. La gente era normal. Bueno, allá en mi pueblo era tan sano que... Como dice Nene, jugábamos en la calle, salíamos. Nunca nuestra madre nos dijo, cuídense, si se les acerca a alguien, tengan mucho cuidado. No, no, nosotros salíamos y salíamos en grupito. Mis tres hermanas menores y mi hermanito que era el mayorcito, y ellos se iban por su lado y nosotras por nuestro lado. Y como dices tú, allá no había radio, no había televisión, no había nada, hasta que yo me vine. Que de 16 años eso, que empecé a abrir más los ojos y a ver que existía maldad en el mundo. Allá no, allá uno era tan inocente que salía, entraba y ya a las 8, a las 9 de la noche que ya está todo en su casa, si no empezaba mamá a salir a la puerta de fulanita, pensé, vamos a dormir. Pero allá nunca pasó algo así que yo veo aquí. Cuando vine a la capital, cosas que pasaban, a mí me extrañaba, porque allá no sucedía nada de eso, de una madre maltratar a un hijo, no, nada, pues nada, que, nada de eso, y sí, estarlo cuidando, que te tienes que cuidar, que nada, es que más, como dice Consuelo, allá no ni se besaban porque uno creía que al darse un beso ya uno quedaba preñada. Entonces, no, yo tengo muchos recuerdos muy, muy bonitos de mi infancia y de mi pueblo, especialmente de mi pueblo. Yo me lo pasé muy bien. Muy bien, yo me lo pasé. No, yo lo que pienso es que no tiene nada que ver los tiempos de atrás, la juventud, cómo se celebraban las fiestas y a lo de ahora. Además es que antes no existían los juegos que han sacado, que lo que hacen es más provocar a la juventud. Así es lo que yo creo, opino. Y no había drogas ni había nada. Nos preguntaba Ana en las preguntas que proponía si conocíais los puntos violeta que existen en las fiestas, en diferentes acontecimientos. ¿Los conocías, Toñi? No, yo no. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Yo no los conocía, pero lo busqué por internet. Incluso lo he preguntado para traer alguna orientación y no me han dado respuesta. Yo traje más o menos una orientación, que eran puntos que ponía para cualquiera que tuviese un problema ir y exponerlo allí, tanto hombres como mujeres. Y eso fue una cosa que salió del Ministerio de Igualdad, que no eran nada más los hombres que podían tener un problema, también las mujeres, también la mujer. Pero, y una vez las mujeres no estuvieron muy de acuerdo con eso, pero sí se hizo. Yo no lo conocía, como digo, lo busqué por internet y saqué a eso. Iban a unos a ese punto y exponía lo que le estaba pasando. Bueno, pues efectivamente, como estaba diciendo Dalia, los puntos violeta, para quien no lo sepa, son puntos de información y prevención de violencias en los espacios de ocio nocturno, sobre todo de violencia machista. Y en caso de que exista alguna agresión sexual, pues se hace un acompañamiento a las posibles víctimas, ¿no? Pero aparte de eso, pues también los puntos violeta pues tratan de hacer una función un poco pedagógica para fomentar la prevención y especialmente, bueno, pues para empoderar a las chicas, que se sientan seguras, que puedan disfrutar de las fiestas sin tener miedo, ¿no? Que a veces por desgracia se dan las situaciones de miedo en las chicas cuando están en un espacio, pues sobre todo de aglomeración, donde hay muchas personas y donde además, pues porque esto es así, pues hay muchos casos en los que las personas se pasan bebiendo, ¿no? Hay, bueno, pues un poco de este ambiente, ¿no? Y se tiene a veces miedo. Bueno, pues los puntos violeta en realidad son unos espacios que ahora se ponen en las fiestas para estas funciones, ¿no? Pues para prevenir y para, en el caso de que haya algún tipo de agresión, pues para denunciarla en ese punto, ¿no? Es como un punto de seguridad para aportar tranquilidad también, sobre todo a las mujeres. Y para darle ayuda a la que necesitaran, tanto hombre como mujer, porque no se pensaba que era la mujer nada más, por los hombres también. ¿Y dónde está eso? Aquí yo no lo he visto, eso no lo sabía. Dependiendo del evento que sea, pues suelen poner una casetita, un espacio, una significación, y normalmente cuando entras a los recintos, pues hay un cartel que te lo indica, ¿verdad? Y puedes dirigirte. Sí, me parece que en la de San Isidro he visto alguna vez que están los de la Cruz Roja, pero no sé si será para eso. Ahí suele haber un espacio específico y está bien señalizado también para que si se pierde algún niño, ¿no? Eso también, que a veces existen unas pulseras que se pueden pedir para poner los teléfonos de los padres. Claro. O sea, que hay recursos, está bien que estén y que contemos con ellos. Porque hay muchos peligros que no sabemos. Pero dicen que las mujeres decían que eso no era suficiente, que había que... Ya, pero por ejemplo aquí a lo mejor no pasa, pero sé lo que lo conocerá más, que va, dice, oye, que son las fiestas del pueblo de al lado, vámonos al pueblo de al lado. Y claro, a veces vas en el coche con alguien, a veces es conocido, que también los conocidos son los peores. Y luego pasan los que, cosas que pasan, y aunque no vayan unas chicas solas, a lo mejor van dos, las acercan al pueblo, ¿no? Luego si beben un poco, y nunca sabes lo que te va a tocar. Pero antes, como no existía tampoco tanto coche y tantas cosas de estas, y está que si el éxtasis, que si no sé qué, que si te echan en la bebida... Yo he ido a bailar a discotecas en Madrid, trabajando con 16 años. Joder, yo no iba con miedo de que me echaran nada en la bebida. Pues fíjate en el grupo de antes, ¿verdad? Loli nos no sé. Que ella ya con su padre le decía que no soltara el vaso cuando fuera de fiesta. Pues yo, vamos, que ya hace unos cuantos años. Que nunca lo he pensado. Sentabas en una mesa, te traían no alcohol, porque no se bebía tampoco, yo no he bebido, un San Francisco, que eso no lleva alcohol. Y yo nunca he visto, vamos, no me ha pasado. Y ya como las mujeres beben casi a la par del hombre, entonces es el peligro, ese es el peligro. Yo por lo menos no bebo absolutamente nada. Es que no... Yo nada, un vino a veces con la comida me gusta, pero tampoco. Yo nada. Preguntar a las de 15, 16, 20 años a ver si no bebe. ¿Qué hacen ahora? Es verdad. Vamos, que yo he tenido hijos que lo habrán hecho. Que no digo yo, claro. Diferentes momentos. Mi hijo ha venido bien bebidito de las fiestas de los fines de semana. Ya es un hombre, pero venía bien cargadito. Y ahora con la televisión, lo que se ve es increíble. Yo por lo menos yo... Es aquí, una moda. Allá como hay tanta... Aquí como hay tanta libertad. Allá en Venezuela, en Caracas... Chelo, a las 10 en casa. Pasaba la televisión lo que se pasa. O sea, no se salía. Yo trabajaba, pero yo no salía de noche. Pero antes íbamos a bailar. Ajá, era bailar. Íbamos a bailar. Con una Coca-Cola. Y no estabas con el vaso. Ahora tú vas a las fiestas, yo ya he dejado de ir por eso, pero vas a las fiestas y a todos la juventud los ves con el vaso de la mano. Con el vaso los de la cubatas. Mano. Y bailar nada. ¿Eso sabes cuándo bailan? A las 3 de la mañana cuando ya están se han bebido unos cuantos y ya bailan como bailan. Sí, sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Ana. Regular, pues porque se nos va pasando sí, todo. Sí, ya la verdad es que nos hemos agotado. Van algunas, también. Yo iba a ir a bailar. A mí lo mío era bailar, nada de tomar, ni siquiera de comer, ni nada. A mí me gustaba era bailar. Pues ahora no se baila, es tomar. Este tema nos daría clase para otro sí, programa. Sí, la verdad es que sí, la cultura del alcohol, ¿no? Un poco. Bueno. Igual se nos va pasando el tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, por problemas técnicos hemos tenido que empezar hoy un poquito más tarde. Bueno. Pero bueno, igualmente muchísimas gracias, chicas, por participar. Y bueno, pues recordaros que este programa se está emitiendo en directo en www.laonda.cc. Y si os ha gustado, si queréis escucharlo de nuevo o queréis escuchar la parte que no se ha escuchado en directo, lo siento muchísimo, de verdad, problemas técnicos, se puede descargar en la página archive.org, ¿vale? Y bueno, para finalizar, pues os voy a poner una canción muy, muy popular en casi todas las fiestas aquí en España. Os dejo con Paquito el Chocolatero. Muchas gracias a todos. Gracias, Merche. Nos lo pasamos muy bien. Y si no, Merche, no es... cortito. Sí, se hace cortito. muchos guateques y de muchas fiestas. Pero en fin, como en la vida todo se acaba, pues nos tenemos que adaptar. Bueno, pues a no. marchosas. Como no nos podéis ver, yo os voy a explicar la escena. Yo de mucho guateque, he sido de mucho guateque. Estábamos aquí todas bailando, cabeceando, ¿verdad? Con Paquita el chocolatero, que es muy, muy típica de las fiestas, y nos decías... que tú le habías cantado en los, que eres muy de guateque, ¿no? Yo he sido, yo mi 17, mi 20, hasta mi 20, hasta que me casé he sido de mucho guateque. Bueno, después ya fueron las salas de fiesta, ya al consulado, a otro que había en Diego de León, que se llamaba la sala de historia. Es que es lo que había antes, guateque. Reunión en una yo casa. Yo guateque he hecho en mi casa. He ido y la música. A un taller de carpintería. He ido a los cocherones allá arriba, Carabanchera Alto. Yo que sé a los guateques que he ido. A la avenida de Oporto también. Pues ¿tan? Pilar, nos querías comentar, ¿verdad? Sí, que tenías muchas es que ganas. Para mí es muy, muy importante. Porque una de los temas que han salido para la radio... ha sido que si sabemos lo que son los puntos violetas. Sí, entonces, para mí es muy importante. Yo porque también yo, lo tengo aquí. Bueno, pues cuando he tenido la edad de 15, 16, 17 años, yo creo que eso no existía, no. Y no lo había oído. Entonces, me parece que está muy bien. ¿Os parece que recuerde lo que es los puntos violetas? Sí, sí, sí. Yo, sí, lo, sí. Sé, yo lo tengo lo escrito que... aquí. Y vale, yo también. Yo lo he escrito, ¿lo digo, pero. ¿O no? Pero explícalo tú, si no, Ana. Ah, bueno, o. Es que no lo sé si será lo mismo. Dice, ¿sabes lo que son los puntos violetas? Y sí, se ponen en las fiestas actualmente. Y es un lugar seguro para todas las mujeres en los festivales y fiestas. Entonces yo lo veo muy bien porque es para la violencia. Sí. Y agresiones sexuales y además... apoya a las víctimas de esas agresiones. De ese acoso. Y la primera vez que salió esto de los puntos morados o violetas, bueno, morados o violetas, sí. ¿Sabéis dónde fue? En la Comunidad Valenciana. Sí. Es la primera vez. Y a partir de entonces, pues ya se extendió pues por todo. Y yo lo veo pues muy bien, porque tú sabes que tienes una agresión o tienes algo y están ahí los puntitos que te pueden ayudar, asesorar y todo eso. No sé si era la misma definición. Sí, yo la tengo también escrita y es así. ¿Y creéis que es importante que estén? Para mí es muy importante. Yo no tengo recuerdos de cuando yo era joven de que existiera todo esto. Que además antes habéis dicho que cómo hemos vivido eso. Bueno, pues... yo lo he vivido, aparte de que a lo mejor no salía mucho, pero si salía, pues creo que las mismas unas preocupaciones de mi padre, no vayas sola, sí. Tú siempre con tus amigos y tus amigas, no hables con desconocidos, pues yo creo que lo que podemos seguir ahora... El vaso no lo sueltes de la mano, a mí me decía... Del miedo que tenemos. A mí me decía mi padre, lo que bebas la Coca-Cola, lo que bebas, no lo sueltes de la mano, hasta que no te lo hayas bebido. Sí, ya, porque fíjate que aunque no sea lo mismo que a lo mejor ahora, pero bueno, en el fondo, fíjate lo que está diciendo, sí. Que su padre le decía, no sueltes la esta, en aquellos tiempos, sí. O sea, que ya pensaban que por miedo a que te pudieran poner algo en a mí la mis bebida. Padres siempre me han dicho eso, el vaso, si te bebes la Coca-Cola, no la sueltes, si iba a la esta, que no sueltes la copa, que siempre estaba con la misma cosa, mis padres siempre... Pero yo pienso que la violencia y el maltrato siempre ha existido, de claro, antes, claro de ahora. Que... solo que antes no se animaban a denunciar, no se animaban a decir esto me ha pasado. En cambio ahora ya la mentalidad ha cambiado, que ya hay ya gente que se anima a decir lo que le ha pasado. Pero esto siempre ha pasado. Hombre, claro que ha pasado. Que yo tengo siempre. Recuerdo que siendo muy jovencita, sí. Bueno, aquí en el no teníamos cines, pero tengo el recuerdo que estaba el Cine España. Yo vivo en la parte de campamento, ¿no? Pues en la parte de lo que es esto, todos los cuarteles. Sí. Y el cine ese, pues iban, pues mira, los chicos soldados y todo eso. Entonces había un día a la semana que era pues más barato, que no lo recuerdo si era el miércoles, entonces yo estaba estudiando iba con amigos y amigas y tengo el recuento que siendo muy jovencita se me puso uno al lado y claro, me echó mano al muslo. Yo no sé si ahora también existirá, no, eso, me imagino que siempre ha existido. Que sí, pero fíjate, siempre. Oye, que tienes 13, 14 años y que de repente uno se te ponga al lado, que tengo el recuerdo, 13, 14 años y tendría 40 y tantos años el señor de las narices y ponerme la mano, que yo entonces me quedé sin habla y sin nada, y menos mal que reaccioné porque yo me levanté entonces había acomodadores, sí. Y se lo dije al acomodador, lo echaron del cine. Les digo, fíjate, o sea que hay cosas que han existido también. Sí, sí. No, siempre. Y los exhibicionistas, a mí en la laguna, sí. Como yo trabajaba y me recogía el autocar en Muñoz Grande, abrió la gabardina por la mañana, a las 7 de la mañana, no veas tú cómo corría yo el camino de la laguna. Se lo dije en mi casa y mi pobre madre me acompañaba hasta cerca de la laguna. Hasta lloviendo he visto yo eso. No, que con siempre. El paraguas y de repente venir uno con una gabardina, porque sí, claro, si vas sin esto, pero aprovechaban la gabardina y ibas enfrente y ¡pum! No, y aparte que en el bus también no faltaba un atrevido que se apegaba y que te empezaba a molestar una vez. A rozar. Sí, no, eso es de toda la vida. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que estos puntos son importantes, sí. y estamos contentas, sí. El de que punto violeta es importante. Vamos, no de que sigan existiendo, ojalá no existieran porque no fueran necesarios, uh-huh. Pero es importante es que estén. Claro que es importante. El punto violeta ya es importante. Ya te digo que a lo mejor cuando nosotros éramos jóvenes también. Yo nunca había oído lo del punto violeta, uh-huh. Pero ahora desde luego me parece divino porque es que si te ocurre algo, que tú puedas ir a un claro, sitio apoyo, y cobijarte y que te ayuden, pues me parece muy bien. Fíjate, pues lo que ha dicho Loli y lo que hemos dicho, oye, el que más y el que menos, como todos hemos sido jóvenes, pues fíjate, el que sí, el exhibicionista, el tocón, el que vas en no, el eso metro. Nunca faltó. Y se roza. Había mucha gente y se aprovechaban se rozaban y... Nos daría para otro programa, sí. ¿Verdad? El sí, tema. Sí, sí, pues se nos ha pasado la hora. Total. Rápido. Es que se pasa. En las 12 y... Se pasa rápido. Así que creo que nos si vamos nos a despedir, ¿verdad? Hablar todo el bueno, día. Pero invitando a todo el mundo a que participe el día 21 y 22 a las fiestas de Caño Roto, en las que celebraremos San Isidro. Y por la mañana y por la tarde, actividades aquí al lado de la asociación en la calle Escalonilla. Si queréis venir, vamos a pasarlo muy bien. De acuerdo. Así que gracias. Muchas gracias, quiere. Pilar, Loli, Eli, Ana y Merche, que no te nombras. Muchas gracias, chicas. Hasta el mes que viene. Bueno, hasta la próxima. Pues muchas gracias. Gracias. Un poco bien. ¡A un papito de la Peña! ¡A la cuna! A ver esta bota. Vamos con ella, os digo, pato. ¿Y qué me decís del Rioja? A mí también me gusta. Usted sé que sabe. A mí me gusta el pin, pin, pin, pin. Y a mí también. De la botanfina, palabam, pam, pam. Vivir contento, pin, pin, pin, pin. Cantar siempre. Cantar para pam pam pam, con el pim pim pim pim, con el pam para pam pam pam. Aquel que no beba vino es un animal, pues por no gastar. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar. En una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar. ¡Difunto! ¡Que sois unos difuntos! ¡Patuna! ¿Y usted qué opina? ¡Yo empino! Thank you. Y había bailes, ahí en Italia había bailes, a la puerta de la iglesia había bailes, en muchos sitios. Sí, y los anillos también bajaban a San Isidro, que estaba tocando los anillos. Era de mi colonia, todos aquí, claro. Donde estaba el campo, claro, del fútbol, que claro, antes claro. No estaba, sí, eso era todo campo, todo. Era campo. Pero todo íbamos todo. De pequeños, yo, mi madre hacía a veces tortilla, y íbamos, si no llovía, que a veces llovía. Claro. Y salíamos eso. Corriendo. Hoy es que mi cumpleaños ese día, entonces no me he podido quedar ningún año con la tortilla. ¿Es el 15 de mayo? Sí. ¿Qué me dices? A misa San Isidro, todos. Me lo voy a apuntar. Todos los años. Mm, qué graciosa. Sí, sí. Pues menos mal que no te llamaron Isidra. Pues sí. Podría pues haber no lo sido. Sé, porque antiguamente se ponía el salto. Salía. Pero sí daban a luz en Ávila. Sí daban ah, mira, lo tengo apuntado. ¿Qué te parece? Ya lo tenía. Claro, mira. Chelo. Hala, ¿has visto? Luego llegará el día, no me acordaré. El día de mi cumpleaños aquí fue muy bonito. Pero el tuyo es en diciembre, ¿no? Sí. El día de diciembre, pero yo no pude venir porque estaba bueno, pues. Sí. Voy, no lo he conseguido, ¿no? Pero bueno. Tiene la punta de los dedos. Bueno, vamos a empezar. Inventamos cualquier. Voy a dejar esto dificulta. Porque si no, yo no puedo por menos de cualquier estar tocando. Cualquier cosa me vas diciendo y yo te soplo. Si no oyes, ¿vale? Pero llegamos un poco aquí, un poco el esquema. Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy traemos una nueva emisión de un programa de Entre Amigas, charla entre amigas. Bueno, voy a recordar que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto que lo quieres volver a escuchar, lo puedes descargar desde la página archive.org. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Pues por aquí damos la bienvenida a Angelines. Buenos días, Nines, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todas. Chelo, que va a ser su cumple dentro de poquito. ¿Qué tal, Chelo? Muy bien, muy contenta de volver a... que me daba miedo venir, pero bueno, de momento me lo estoy pasando bien. Qué bien, al final te vas animando, claro que sí. Por ahí tenemos a Dalia. Buenos días, Dalia. Buenos días, estoy muy bien, lo puedo decir claramente que me siento muy bien y espero continuar así y asistir a todas las fiestas que vienen ahora. Claro que sí, qué bueno. Y a mi izquierda tenemos a Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días. ¿Estás pues bien? Nada, pues un viernes más y encantada de estar con mis compañeras y más con el programa que tenemos hoy de fiestas. Di que sí, estupendo. A los mandos tenemos a Ana. Bueno, pues muy buenos días, con muchas ganas de este nuevo programa, tan fiestero además, porque bueno, estamos en el inicio del mes de mayo y por lo tanto, pues dentro de nada es la fiesta de San Isidro, ¿verdad? Que son las fiestas más populares de Madrid. Y por eso hoy, pues vamos a hablar de cómo recuerdan nuestras queridas amigas sus fiestas populares que hayan vivido a lo largo de su vida, que seguro que se la han pasado muy bien. Y nada, pues vamos a dar inicio a este programa de hoy. Angelines, ¿quieres empezar tú? No sé cómo llamarte. Te llamo Angelines, te llamo Nines, cada como vez te llamo quieras, de una manera. Me da igual. Por Nines me llaman de Angelines, Nines, depende. Me da igual. Pues lo dejamos en Nines, que es más cortito. Hay muchísimas fiestas que seguro que has vivido y has